soy el espejo de tu orgullo maltratado, de tu vanidad herida, va muriendo de soledad. Siempre mi nombre dices en cualquier descuido, me despierta la nostalgia que dejó mi presencia. Amante de ocasión, una noche de ilusión, un juego estúpido donde el amor es un pretexto. Amante de ocasión, serás tú para él. Amante sin valor, a eso te has reducido. Amante de ocasión, serás tú para él. Amante sin valor, a eso te has reducido. Siempre mi nombre dices en cualquier descuido, me despierta la nostalgia que dejó mi presencia. Amante de ocasión, una noche de ilusión, un juego estúpido donde el amor es un pretexto. Donde el amor es un pretexto.